Bien, hoy lunes, no me acuerdo qué fecha, pero bueno, tenemos dos colegas acá en la radio, estamos en Rebelión Animal, Radio Bronca acá en el 104.5 FM, el correo electrónico es rbronca@sindominio.net, la página de internet es www.radiobroncaconk.info y el teléfono por si alguien quiere comunicarse es 93-359-4900. Y bueno, a ver, primero vamos a ver cómo está saliendo la emisión, capaz si se quieren presentar, alguien que hable. Bueno, yo soy Iván. A ver, un poco más fuerte ahí. Soy Iván. Espera un poquito, porque no te escucho acá. A ver, ¿ahora me escucha? No. Tratamos de solucionar esto ahora en un momento. Y bueno, hay varias noticias para contar, alguna actividad que hizo Anima Naturales la semana pasada, Igualdad Animal el día de ayer y algunas otras cosas más. Por ejemplo, analizar algunos volantes, cómo desde los volantes, desde los folletos, se ataca, digamos, el especismo y se difunde el veganismo y la liberación animal. Roberto, Sí, este está. sí, ¿no? Sí, se anda bien. Roberto, Roberto. Bien, tratando de solucionar un problema técnico que siempre pasa, pero bueno. Estabas hablando, ¿qué era lo que decías? No es que me olvidé, pero Pues nada, era comentar pues unas jornadas que hay en Sabadell también, que estuvimos este sábado, que hubo un pase de Erling y un pequeño debate y una degustación vegana en la que hubo bastante gente interesada en el tema. Les informemos un poco porque había algún vegetariano, pero vegano no había ninguno. Y entonces, pues, sería cuestión de que la gente les apoyara y están haciendo estas jornadas y un poco de todo y acaban el sábado y el domingo que viene en el Ateneo Libertario del Besós, digo, de Sabadell. y organizado por esa gente y qué más, la CNT también. Sí, también la CNT de Sabadell que están juntas. Ajá, vale. Podemos comentar que la semana pasada hubo una actividad por parte de Anima Naturales que estamos mirando acá en el ordenador. Fue el día jueves pasado en la Rambla. Y bueno, dice acá, activistas se enjaulan para protestar contra la venta de animales en la Rambla de Barcelona. Lo que dice el texto por parte de Anima Naturalis es el siguiente. Activistas de Anima Naturalis se han puesto en lugar de los miles de animales que padecen en los tenderetes de las Ramblas, encerrados de por vida en minúsculas jaulas. Desnudos e indefensos, han estado encerrados entre barrotes de hierro para hacer reflexionar a la sociedad y al Ayuntamiento de Barcelona acerca del sufrimiento de esos animales. Siete activistas enjaulados y desnudos han protestado en la Rambla de Barcelona contra la situación que sufren los animales encerrados en los kioscos de la vía más popular de la ciudad. La asociación Anima Naturalis ha enviado una carta al alcalde, Jordi Hereu, en la que se quejan porque esta actividad no esté aún prohibida. Los puestos de la Rambla acogen gran variedad de animales, desde pequeños roedores hasta animales exóticos. Los defensores de estas especies se han encerrado cerca de la estación de metro de Drazanes, en seis pequeñas jaulas con carteles en los que se leía, no más animales en jaulas. La venta de animales en los kioscos de la Rambla, según estos activistas, es un hecho insólito en Europa. Para Anima Naturalis, esta práctica vulnera la Ordenanza Municipal para la Convivencia y Defensa de los Animales, que prohíbe la exhibición de animales en los escaparates para evitar compras compulsivas y abandonos. En la carta enviada al alcalde, la organización señala que la venta de animales en la Rambla debería haber terminado hace años por diferentes razones. Se trata de una calle inadecuada porque es un sitio muy transitado, lo que mantiene a los animales permanentemente asustados. Además, en ningún país desarrollado, dice acá, se venden animales en estas condiciones tan lamentables, explica el escrito. Los animales se encuentran hacinados en una misma jaula y están expuestos todo el día y noche, tanto en celebraciones por fiestas populares o por victorias deportivas. Esto les provoca estar asustados por todo el alboroto, según la organización. Y la fuente de donde venía esto era el periódico El País. Y bueno, sí, no solamente el estrés que padecen, sino también que algo que siempre decimos, los animales no son cosas, no son objetos, no son recursos, no son un juguete tampoco. Y bueno, después también decir algo que el día de ayer en las Ramblas también se hizo una actividad a cargo de Anima Naturalis, que era de Igualdad Animal, enfrente a un Burger King que queda ahí. Pero bueno, la actividad consistió en estar con unas pancartas informativas y bueno, bastante gente se acercaba a eso. No sé qué impresión te había quedado a ti, Iván, de la actividad de ayer. Hombre, fue una actividad bastante importante porque en la Rambla llegas a bastante gente y es muy importante que la gente tenga el impacto visual, que es verdaderamente lo que les llega, porque con mucho que tú les digas o les cuentes, hasta que ellos no ven un impacto visual no les llega. Entonces, todo este tipo de actos está bastante bien porque es lo que, en definitiva, es lo pequeñas cosas que podemos hacer día a día. Y es interesante que haya diferentes colectivos haciendo cosas así, tanto como los de Igualdad Animal como el acto de Anima Naturalis, son actos que, pues, que a la gente les llega, creo yo. Claro, y estaba enfrente a un símbolo, digamos, del especismo, por más que no se estaba al lado, pero bueno, había que ver también dónde pasaba más gente. Y bueno, nombrando Igualdad Animal, la semana que viene va a haber una entrevista acá en vivo a integrantes de Igualdad Animal, la sección, podríamos decir, Barcelona. Y bueno, eso para quien quiera quizá escucharlo la semana que viene. Pero bueno, cortamos un poco, vamos a escuchar algo mientras seguimos respirando este calor bastante sofocante. Vivimos en un mundo dominado por el poder, el miedo, la rabia y las injusticias, pisotear o ser pisoteado, donde la ira y el odio dominan las almas y la actitud de las personas. Vivimos en un mundo donde no se respetan los derechos esenciales humanos y animales, y en donde se trabaja para consumir y se consume para ser consumido. En un mundo amarrado al capitalismo, a la globalización, donde el progreso y el éxito son el fin, solo somos números, objetos y estadísticas. Este es el mundo que estamos creando. El progreso de nuestro mundo será el resultado de más dolor. Malestar, sensación, buen final, solo basta. Bien, sonó ahí Entre Fuego. Varias cosas van a ver la semana que viene. Por ejemplo, nos dijeron que el sábado próximo, no recuerdo qué día es 2 de junio, a las 12 del mediodía, en la Plaza Ángel Pestaña, en las fiestas de prosperidad, va a haber chocolatada y pasteles veganos gratis. O sea que la gente que quiera acercarse, probar y comer, atiborrarse de todo eso, bueno, el sábado que viene entonces, a partir del mediodía, chocolatada vegan y pasteles veganos también. Hemos probado algunos que la verdad que están bastante buenos. Bueno, tenía acá un volante que era el que repartió allá la gente de Igualdad Animal, pero antes tenía también que se había comunicado un escritor que se llama Ángel Padilla, de un libro que él escribió que se llama Mundo al Revés. Voy a leer la reseña que viene acá. Y bueno, la tapa son varios animales, como quien dice, no sé, no digo atacando, pero bueno, hay unas personas en un estado así como de vigilia, digamos. Pero leo la reseña que hay de este libro que dice así. El nuevo libro de Ángel Padilla, conocido poeta, narrador y activista en pro de los derechos de los animales, llegará a las librerías de toda España antes del verano. Nombra a la editora acá, y dice, la novela corta Mundo al Revés irá acompañada de Capital de la Tristeza y otros materiales inéditos del autor, por lo que el volumen se nos antoja imprescindible para acercarse a uno de los autores más importantes de la actual narrativa hispana. Por eso, y ante la gran expectativa que está levantando esta reedición, nombra la editorial acá, el precio, que bueno, cada uno verá sobre el autor ahí, qué es lo que sucede. Ángel Padilla, el libro se llama Mundo al Revés, y acá dice algunas opiniones, que esto es lo que más me interesaba leer, sobre Mundo al Revés. Dice, Mundo al Revés ofrece una reflexión general sobre la actitud del hombre frente a los animales desde una perspectiva orwelliana, mediante la cual el autor, para hacer ver mejor su mensaje, invierte los papeles. Ángel Padilla está en posesión de una de las mejores prosas en su generación y de la que la precede. Bueno, dice acá otra reseña u opinión sobre el libro. Dice, la mejor ucronía que he leído en toda mi vida. No sé qué es eso. Un libro que está a la altura de Un Mundo Feliz, 1984, y Los Viajes de Gulliver. Una obra perfecta en su trazado, desasosegante en su contenido, llena de rabia y dolor que contiene. Además, una estructura densa, compleja, rica en sus pliegues temporales, que da guiños a esas otras dimensiones apenas entrevistas. Un lujo. Una imprescindible novela de cáliz humano y ético. Ángel Padilla es, qué duda cabe, nuestra mejor promesa literaria. Así lo reconozco, dice esta persona, y así hablaré de él donde pueda y me dejen. Esto Antonio Orihuela lo nombraba. Y acá viene otra reseña que dice, aunque pueda relacionarse con una fábula, lo cierto es que la novela supera los esquemas del relato moralizante de animales para construir una verdadera narración rica, sugerente y sobre todo de un nivel lírico y de una potencia visual sobresaliente. Padilla crea un mundo de gran fuerza imaginativa, sólido, que se ubica 30 años en el futuro. No es por tanto una mera alegoría, sino una proyección, y que se fundamenta en la crisis humana que provoca una inversión mundial. Bueno, estas varias de las opiniones sobre el libro Mundo al Revés de Ángel Padilla. Estaría bueno poder conseguirlo, poder tenerlo acá para poder leerlo también. Bueno, el fin de semana que viene, sábado, la organización Libera va a estar con una mesa informativa en el portal del Ángel a partir de las 12 del mediodía. Y bueno, ahí generalmente se mueve material informativo. Y bueno, un lugar donde también pasa bastante gente, que son puntos donde es importante difundir el tema del respeto a los animales, ¿no? Más allá del veganismo y la dieta y toda la alimentación. A comunicar que en Equipo B se está desarrollando unas jornadas que, bueno, hubo comida vegana, hubo unos pases de video sobre algunas realidades de Colombia, por ejemplo, en contra de la Coca-Cola, un vídeo, en contra de Nestlé también, multinacionales de la alimentación supuestamente, pero que, bueno, asesinan tanto personas como animales, no tienen ningún prurito en hacerlo por igual. Y bueno, el volante que ayer entregaba a la gente de Igualdad Animal dice así, los demás animales no son comida. Vivimos en una sociedad en la que desde pequeños se nos enseña a comernos a algunos animales. Por eso los cerdos, pollos, atunes, vacas son considerados productos alimenticios. Cada comida o cena suele tener a alguno de estos individuos como víctima y esto es algo que pocos cuestionan. Viene subtitulado Las vidas de otros animales. Las vacas lecheras son violadas y embarazadas para que empiecen a segregar leche, apartadas de sus hijos e hijas, privadas de libertad, ordeñadas varias veces al día y finalmente asesinadas tras 5 años de ser usadas y a pesar de que podrían vivir hasta 20 años. En definitiva, una vida de penuria similar a la de las gallinas explotadas por sus huevos. Los peces son individuos capaces de sentir que mueren asfixiados tras ser sacados del agua, aplastados en las redes o congelados en vida en las cámaras de los barcos pesqueros. La carne es el cuerpo muerto de quien quería seguir vivo. Todos los animales criados para consumo son matados, a pesar de que, al igual que a nosotros y nosotras, a ellas también les importa su vida. Este es su inevitable final tanto en una granja ecológica como en una intensiva. Está bueno que esto lo nombre a alguien, ¿no? En este caso igualdad animal, porque muchas veces se supone como que el consumo de carne ecológica es más ética o más sana o no sé qué, para, entre comillas, salud de las personas, pero para la salud de los animales es explotación pura y dura. Bueno, continúa el volante acá. A pesar de las diferencias existentes entre animales humanos y no humanos en general, todos queremos disfrutar de nuestras vidas y no sufrir. En este sentido, todos los animales somos iguales y merecemos el mismo respeto y consideración hacia nuestros intereses. El hecho de que no pertenezcan a nuestra especie no es motivo para infravalorar sus intereses y utilizarles para nuestro beneficio. Al igual que el racismo o el sexismo, la discriminación por diferencia de especie resulta injustificable. Es hora de dejar de fijarnos en diferencias y apreciar las similitudes, de empezar a considerar a los demás animales como nuestros iguales. Algunas dudas frecuentes sobre el consumo de animales, es otro subtítulo acá, y dice así, pero somos omnívoros, tenemos que comer de todo, como alguna persona ayer también lo nombraba en plena actividad. Ser omnívoro quiere decir que podemos obtener nutrientes de diversas procedencias, pero no que debamos comer de todo. Una dieta vegana aporta todos los nutrientes necesarios y nos permite disfrutar de una alimentación saludable. Otra duda frecuente que analiza Igualdad Animal dice acá. Lo que hay que hacer es mejorar las condiciones en que viven, pero no dejar de comer carne. Bueno, esto es algo que mucha gente también lo plantea. Eso porque no es a ellos a los que se comen. El consumo de productos animales provenientes de la ganadería extensiva y ecológica como de la intensiva implica necesariamente sufrimiento y la muerte de otros. Nuestro interés en disfrutar de un sabor no puede estar por encima del interés en vivir de otros. Tras una vida de privaciones, cuando dejan de ser productivos, les matan a pesar de que ellos y ellas también quieren disfrutar de sus vidas. Podemos evitar todo esto fácilmente respetando a los demás animales, haciéndonos vegetarianos y vegetarianas, estrictos, claro, ¿no? Bueno, pídenos información, etcétera, etcétera. Y viene un pequeño cuadro que dice, ¿comerse a otros? Vacas, gallinas, atunes, cerdos, conejos y otros animales son las víctimas de nuestra forma de alimentarnos. Algo sobre lo que no solemos pensar, pero cuyas consecuencias para los demás animales son terribles. Para nosotros es un sabor, para ellos su vida. Y bueno, algo bastante claro, que mucha gente, había gente repartiendo y había gente que quizá no le tocaba el folleto o algo y que iba a pedir a la gente el folleto, así como algunos guarros trataron de provocar, pero bueno, es lo que hay. La idea es no caer en eso y bueno, hacer lo máximo de gasto de energía por los animales y no ponerte a discutir algo que no, la más de las veces no lleva a nada. Bueno, vamos a escuchar ahora que había pedido Iván acá para escuchar algo de anime minimalista. Y bueno, va a sonar Camión Grande y después Estás Ahí. Bueno, esto para la gente, para Fede, que generalmente se comunica ahí escribiendo. Bueno, la gente de anime minimalista que esté escuchando. A ver si Gizmo escucha alguna vez. Pero bueno, un saludo desde acá y Fex llegó bien. Las vaquitas a los autos va a envasar. Y adentro viaja gente que las quiere cocinar. En el campo las vaquitas a los autos va a envasar. Y adentro viaja gente que las quiere cocinar. Las quiere cocinar. Las quiere cocinar. Las quiere cocinar. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ahí, y yo aquí, y un camión te trae hasta mí. Bien, sonaba Animalista ahí y tenemos un comunicado acá de para el 17 de junio que va a ser la manifestación antitaurina en Barcelona el domingo 17 de junio a las 16 horas, que la salida es desde las Ramblas, desde el metro Drazanes hasta la Monumental. ¿Tú querías comentar algo al respecto? Bueno, sí, comentar que es muy importante que la gente vaya. Porque aunque mucha gente se piense que Barcelona, como fue considerada antitaurina, no hay corridas, sigue habiendo corridas y de nosotros depende mucho que deje de haber corridas. Si ellos ven que somos la mayoría, que estamos en contra, que se vean amenazados de decir que esto no funciona aquí, que no saquen pecho ante nosotros y nos vendan la moto de que aquí aún está muy arraigado, no, eso es mentira. Van a traer mucha gente de fuera y nosotros tenemos que demostrarles que los de aquí no queremos esta mierda aquí. ¿Y cómo mejor manera? Pues contra más gente seamos, mucho mejor. Y esto es una lucha de todos, o sea que de nosotros depende que esto funcione o que se salgan con la suya. O sea que el día 17 tenemos que estar todos allí, a una, y a comérnoslo, así. Vale, ¿y qué organizaciones o qué personas organizan? Pues lo organiza FADA, Fundación FADA, Fundación Alta Arriba y Libera. Vale, y la asistencia que sea lo más variada posible, ¿no?, de cantidad de gente. La asistencia cualquiera, todo el mundo que esté en contra, que asista. Allí no se mira ninguna estética ni nada, o sea, es luchar contra ellos, ya está. Vale. Bueno, comentando de los volantes que teníamos, voy a leer algo, una parte del un volante que se llama ¿Por qué vegano?, que es la traducción al español del Why Vegan, que lo mueve Vegan Outreach. Y bueno, pero antes tenía una bebida relacionando con esto de la Coca-Cola, el Ginger Ale, que sale en el fanzine Ruidos Vegetales, que está muy bueno. El número 2 venía con, bueno, estaba a punto de salir el número 3. El 1 venía con entrantes, salsas, platos principales, un India Attack, Mondo Difficile, cocina oriental y dulces. Y después viene una parte de refrescos, que es el Ginger Ale, que es un refresco casero anti Coca-Cola, y los ingredientes son jengibre fresco, 6 manzanas verdes grandes y agua mineral con gas. Los pasos para hacer el gingerale son hacer el zumo de las manzanas y de jengibre, luego en una botella de 2 litros poner esa mezcla de zumo y completar la botella con agua mineral con gas, y bueno, luego dice beberla frío, beberla fría con hielo. Después voy a buscar alguna otra receta más ahí que sea más de, no sé, salada, por así decirlo, que no sea muy... Ah, bueno, de una feijoada, o sea que alguien si quiere anotar, que vaya buscando algo, papel y lápiz. Y bueno, del Vegan Outreach hay, no sé, está bastante bueno, y el título que aparece acá del ¿Por qué vegano? Dice esto: este folleto explica por qué la gente elige seguir un estilo de vida vegano, esforzándose por no consumir productos que contribuyan al sufrimiento de los animales. Después hay recortes, digamos, frases de personas que están en la tapa. Después aparece este, por ejemplo, un capítulo que dice la transformación de animales en comida. Y bueno, que dice lo siguiente: la competencia por producir carne barata, huevos y productos lácteos baratos inevitablemente ha llevado a los negocios de agricultura animal a considerar a los animales como mercancías en lugar de seres vivientes capaces de sentir. La tendencia mundial en la agricultura animal ha sido reemplazar las granjas familiares, las bodegas donde se mantienen los animales hacinados en establos o en corrales restrictivas, una gran cantidad de ganados vacunos, de vacas lecheras, cerdos, pollos y de pavos se crían bajo tales condiciones. Crueldad industrializada, la granja industrial. El artículo federal del bienestar animal excluye animales criados y la mayoría de las leyes de anticrueldad de los estados exoneran las prácticas estándares de agricultura. Esto incluye marcación con hierro, castración, corte de cuernos, corte de picos y corte de colas, las cuales son realizadas frecuentemente sin anestesia. Bueno, fueran hechas con anestesia o sin anestesia, poco da para la muerte luego. Mucha gente piensa que los animales criados para el alimento deben ser bien tratados porque los animales enfermos o muertos no serían útiles para negocios de agricultura animal. Bernard Rowling explica que es económicamente más eficiente poner un gran número de aves en cada una de las jaulas, aceptando una productividad más baja por ave, pero una mayor productividad por jaula. Los animales individuales pueden producir, por ejemplo, subir de peso, en parte porque están inmóviles, sin embargo sufren por su inhabilidad para moverse. Los pollos son baratos, las jaulas son caras. En un artículo que recomienda que el espacio se reduzca de 8 a 6 pies cuadrados por cada cerdo, el periódico National Hog Farmer sugiere que el hacinamiento de cerdos paga para la productividad total. Bueno, es una parte de lo que habla de la granja industrial en ese caso de cerdos. Va a seguir sonando algo en este momento y después seguimos leyendo lo que estaba de esto del porqué vegano. Nací con mi Bien, seguía buscando algo de información. Tenía un texto acá que había salido en un diario argentino que el título es: Nos conviene un menú cada vez más vegetariano, y fue hecho por Jeremy Rifkin, un economista bastante conocido, yankee, y ahora lo iba a estar leyendo. Y bueno, seguía con esto que aparece en el Por qué vegano, a ver cómo se aborda desde los folletos, desde los volantes, el tema de la explotación animal. Hay otro capítulo acá en el Por qué vegano que dice: si los mataderos tuvieran paredes de cristal. Bueno, también si las granjas tuvieran, ¿no? Y las granjas lecheras, si tuvieran paredes de cristal. Dice así: si sobreviven a las granjas y al transporte, todos los animales que producen huevos, leche y lana, no importa si son criados en una granja industrial o granja al aire libre, llegan al matadero. Los animales en los mataderos pueden oler, oír y frecuentemente ver la matanza de los animales que les preceden. Cuando los animales forcejean, los trabajadores humanos, quienes son presionados para mantener las líneas moviéndose rápidamente, muchas veces reaccionan con impaciencia hacia los animales. Los métodos más comunes de matar mamíferos son: pistola neumática, en el cual se pone una pistola en la cabeza del animal y se clava una vara de metal en su cerebro. Es difícil dispararle a un animal que forcejea, y el perno muchas veces falla la marca. Otro tipo de matanza es mediante el aturdidor eléctrico de cabeza. Se usa un aturdidor eléctrico para producir un gran ataque. Después se corta la garganta del animal hasta desangrarlo a muerte. En una encuesta de del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se declara: un amperaje insuficiente puede paralizar al animal sin perder sensibilidad. En un estudio del año 1996 se calificaron los procedimientos de aturdimiento de 36% de los mataderos de cerdos y ovejas y 64% de los mataderos para ganado estudiados fueron calificados como inaceptables o como un problema serio. O sea que quedan totalmente, digamos, conscientes por más que les apliquen todo eso que se comentaba. Después dice acá: el Farm Sanctuary o el Santuario Animal tiene documentado en cinta de vídeo cómo pollos totalmente conscientes son degollados y aventados a los botes para desangrarse. Algunos pollos escapan de los contenedores y caminan por todo el matadero mientras se desangran a muerte. Cada año, una gran cantidad de pollos, pavos, patos y gansos llegan al tanque para escaldar vivos y son escaldados hasta la muerte o se ahogan. Para inducir la parálisis, para facilitar el manejar, normalmente se utiliza atontamiento eléctrico. Hay discusión considerable si el atontamiento pone a las aves inconscientes o no. Es posible que el choque sea una experiencia intensamente dolorosa. Después algo que habla del impacto ambiental y dice lo siguiente: la FAO relata que los siguientes problemas se han creado o han aumentado significativamente por el excremento animal y por causa del cultivo para la comida de animales. Por ejemplo, contaminación del ecosistema acuático, suelo y agua potable por abono, pesticida y fertilizante, erosión del suelo, lluvia ácida y daño de los bosques por causa de la emisión de amoníaco, la destrucción de hábitats de la fauna, la producción de gas invernadero, el agotamiento de los acuíferos para irrigación. Y ese informe también indica que la energía de fósil combustible, o sea petróleo, es un gasto grande para la producción industrial de huevos, leche y carne, y que las granjas industriales son ineficaces para convertir esa energía en alimento para los seres humanos. Las granjas intensivas de cerdos han hecho el aire tan inaguantable en algunas comunidades del campo. Algunos residentes tienen que usar máscaras cuando están fuera. El excremento de las gallinas y los cerdos ha contribuido al crecimiento de los organismos patógenos en los canales, que han envenenado a humanos y han matado millones de peces. Entre 1995 y el 97, más de 40 derramamientos del excremento animal mataron a 10 millones y medio de peces. El pastoreo incorrecto ha causado degradación ambiental extensa y el daño del pasto en la parte oeste de Estados Unidos. Bueno, esto es una parte, digamos, de lo que sucede, ¿no? De lo que es contado en este caso por este folleto que se llama ¿Por qué vegano? La semana pasada también en Zaragoza, el día sábado, se manifestó gente de... no me sale el nombre ahora, pero bueno, ahí en el pleno centro de Zaragoza. Amnistía Animal, me acotan acá, iba. Por parte de Amnistía Animal, estuvieron disfrazados y bueno, promoviendo, digamos, el veganismo también ahí en las calles de Zaragoza. Y bueno, en todos los lugares se cuecen y también se comen habas. Bueno, seguimos escuchando ahí a Ni Minimalista de fondo mientras seguimos tratando de respirar y seguimos respirando aire fresco y cálido. Dijiste cualquier de ahí. Dale, dale. Propagandas, maestros, doctores, padres, nos mienten, haciéndonos creer que los animales no sufren, o que el sufrimiento se justifica por la tradición, por el sistema económico, por una alimentación. Y cuando nada de esto es cierto, nos indignamos y lo transformamos en canciones. Bien, parece como cortina ahí, Ni Minimalista, y bueno, cualquier banda, digamos, o colectivo que sea vegana y promueva, digamos, los derechos de los animales, si quiere enviar material para acá, para el programa, lo puede hacer al apartado de correos 25102, código postal 08080, Barcelona, y bueno, será bienvenido, ya que, bueno, no cuento con mucho material, pero bueno, se hace lo que se puede. Acá hay una noticia que dice que es de China y dice: hayan miles de animales abandonados en un barco. Más que nada animales exóticos para ser traficados, ¿no? Porque esa sería la palabra. O comerciados es la palabra más light. Y dice acá: un total de 5.000 lagartos, tortugas y pangolines. No sé qué son pangolines, pero bueno, será un ave quizá. Fueron descubiertos en el sur de China a punto de morir debido a las altas temperaturas. Un total de estos animales, bueno, tortugas, lagartos gigantes y pangolines, fueron descubiertos en el interior de un barco abandonado a la deriva en el sur de China y a punto de morir debido a alta temperatura, informó hoy el diario de Cantón. Las autoridades del puerto de Shangxiang, Cantón Sur, desconocen el origen de la embarcación, ya que al subir a bordo no encontraron a ningún tripulante o documentos, a excepción de un diario que se vende en Malasia y Singapur y que envolvía uno de los 21 brazos de oso que también fueron hallados en el interior de la nave. Del total de animales hallados a bordo, 2.720 eran lagartos gigantes, una especie protegida en peligro de extinción. 30 pangolines, no son aves, dice el mamífero del orden de los polidotos que viven en Asia y África. Y el resto tortugas, todos ellos encerrados en unas 200 jaulas de madera. Fueron los vecinos quienes denunciaron esta semana la presencia de un barco de madera antiguo de 25 metros de eslora o de largo a la deriva del que emanaba un fuerte olor a animal muerto, diría yo, en una zona cercana a animal, bueno, pero no estaban muertos, perdón, en una zona cercana a la isla de Kingshou. Al subir a bordo, la policía descubrió que el motor estaba roto, por lo que arrastraron el barco hasta la costa y trasladaron a los animales a un centro de protección en Cantón, capital provincial. Según la investigación, los animales no llegaron hasta Cantón en esa embarcación, sino que fueron trasladados a ese barco en una zona cercana al puerto de Shangxiang. Los platos cocinados a base de animales salvajes son característicos de la cocina cantonesa, ingredientes que también se utilizan para la medicina tradicional china, por lo que el país asiático registra un alto índice de tráfico ilegal de animales salvajes. Bueno, tenía otra noticia que recién había dicho, que es un poco, no digo vieja, pero bueno, el título de que apareció en un diario argentino, capaz que salió de otro lugar también, dice acá, tendencias, nos conviene un menú cada vez más vegetariano, y bueno, el autor es Jeremy Rifkin, un economista yanqui, que dice lo siguiente: aunque hay creciente preocupación por los cientos de millones de automóviles, ómnibus, camiones, aviones y trenes que escupen dióxido de carbono a la atmósfera, calentando el planeta y amenazando con un cambio fundamental en el clima de la Tierra, se pasa por alto una fuente aún más solapada de gases que producen calentamiento global. Quizá el lector se sorprenda al enterarse de que la carne que ponemos sobre nuestra mesa es ahora la culpable número uno del cambio climático mundial. Según un nuevo informe elaborado por la FAO, el ganado genera el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, esto se condice con lo que estaba leyendo del porqué vegano. Este porcentaje no solo abarca el transporte, aunque el ganado, sobre todo el vacuno, produce el 9% del dióxido de carbono derivado de la actividad relacionada con el hombre, genera una proporción mucho mayor de nocivos gases de efecto invernadero. El ganado origina el 65% de las emisiones de óxido nitroso relacionadas con el hombre. El óxido nitroso tiene casi 300 veces el efecto de calentamiento global del dióxido de carbono, o sea que para tener en cuenta, cuando estamos comiendo un animal, nos estamos comiendo una gran parte del planeta también, y estamos participando una gran cuota con el efecto invernadero, que todo el mundo se asusta, desde el más demócrata al más no sé qué, al más libertario, bueno, no sé. La mayoría de las emisiones de óxido nitroso provienen del estiércol, esto es de la mierda de los animales. El ganado también emite 37% de todo el metano inducido por el hombre, gas que tiene 23 veces más impacto que el dióxido de carbono en el calentamiento terrestre. Vayan teniendo la fuerza que tienen para calentar el planeta los pedos, ¿no? Actualmente el ganado ocupa el 26% de la superficie terrestre libre de hielo. Tener en cuenta también. Más de un tercio de la tierra cultivable del mundo se usa para producir granos forrajeros para animales en lugar de granos alimentarios para los seres humanos. Bueno, esto es algo que más de una vez lo hemos dicho acá, que no estamos descubriendo la pólvora tampoco. Pero es bueno que en un periódico, digamos, masivo, que casi no cuestiona y que también incluso tuvo que ver con la dictadura, en este caso Argentina, bueno, que lo nombre es raro. Algo se estará haciendo quizá, ¿no? Tradicionalmente el ganado se alimentaba en las tierras de pastoreo, pero fue recién en el siglo XX cuando empezamos a convertir grandes extensiones de tierra cultivable que producían granos alimentarios en tierras de producción de forraje para que los consumidores más acaudalados pudieran comer carne de animales alimentados con él. Al haber más tierras dedicadas al cultivo de forraje, millones de los seres humanos más pobres del mundo han sido relegados a tierras más marginales o desarraigados por completo, lo que les dificulta cada vez más mantener una ingesta calórica diaria, siquiera modesta. El ganado vacuno por sí solo literalmente está devorando ecosistemas enteros. Gran parte de las selvas tropicales que aún existen en lugares como el Amazonas está siendo talada para hacer lugar a las tierras de pastoreo. Al mismo tiempo, la tierra cultivable de todo el mundo se erosiona debido a la tala excesiva, y el agua dulce que va quedando en el mundo se contamina con los desechos animales y los pesticidas. En el futuro, el problema se agravará. La FAO calcula que la producción mundial de carne se habrá duplicado para el 2050, con consecuencias potencialmente catastróficas para la biosfera del planeta. Eso sí llegamos, claro. La FAO también enumera correctivos que incluyen métodos de conservación del suelo más eficaces, mejoramiento de la dieta animal para reducir emisiones de metano y elevar la eficiencia de los sistemas de irrigación. Las soluciones de la FAO parecen casi irrisibles porque no abordan la cuestión central. El problema es que hay más seres humanos que se alimentan en un punto más alto de la cadena alimenticia de la Tierra, con dietas muy centradas en la carne, a expensas del bienestar del planeta y yo diría también de los animales. El bienestar o la vida, más que nada, la vida, no el bienestar. ¿Por qué entonces en el estudio solo se alude tangencialmente a una dieta más vegetariana y no se formulan recomendaciones para reducir el consumo de carne? Quizá la razón sea, dice Rifkin, que la industria mundial de la ganadería es el sector de más rápido crecimiento de la agricultura mundial. Da empleo a 1.300 millones de personas y representa el 40% de la producción agrícola mundial. La industria ganadera emplea el equivalente a casi 4 litros de nafta para producir medio kilo de carne engordada en corral en Estados Unidos. Para satisfacer los requerimientos anuales de carne vacuna de una familia tipo, aproximadamente 120 kilos, se debe consumir unos 1.000 litros de combustible fósil, esto es petróleo. Cuando ese combustible se quema, libera más de 2,5 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, tanto dióxido de carbono como el que emite un auto promedio en 6 meses de uso normal. Bastante, ¿no? Naturalmente, la reacción inmediata al más mínimo reclamo de reducción del consumo de carne en la dieta es que los seres humanos son carnívoros y necesitan carne para mantenerse sano. No es cierto. Los Homo sapiens somos omnívoros. Como nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, hemos evolucionado para basar nuestra alimentación en frutas secas y verduras con un consumo solo ocasional de carne. Aunque la carne es parte de la dieta, hasta el siglo XX era más un condimento que un plato principal. ¿Pero acaso no necesitamos la proteína adicional que contiene la carne para llevar una vida sana? En realidad, el estadounidense promedio ya consume mucha más proteína de la que puede absorber el cuerpo. Una dieta balanceada y basada en vegetales fácilmente puede proporcionar toda la proteína que necesita una persona para mantenerse sana. Bueno, derechos dice acá el diario Clarín y Jeremy Rifkin del 2007. Y bueno, interesante porque muchas veces hay gente que dice, ah, bueno, pero ustedes que son veganos, la parte sintética, como que uno, digamos, apoya el consumo de cosas sintéticas, o bueno, no, pero si eres vegano, las cosas que son tratadas químicamente, bueno, más tratado químicamente que la carne, la leche, los huevos, o por si tienes deficiencia de B12, que si vas a comer una pastilla, o no sé qué más, bueno, está todo sintético y es preferible algo sintético de origen vegetal, digamos, o algo relacionado con la B12, que algo, digamos, que sea sintético y que se lleve la sangre de los animales. Esto da por culo, como dicen acá, a eso de que, bueno, y el petróleo, y el gasto de petróleo, y la agricultura y todo esto. Esto queda más que claro que alguien que consume animales, bueno, ¿dónde está la ética? No está ni siquiera con las personas tampoco, ni con tampoco ese rollo pseudo verdoso de ecologismo, ¿no? Que los ecologistas se tendrían que cuestionar un poquito de qué es lo que va la ecología, digamos, no sé, verdadera, no sé, no tenemos la pura verdad, nadie la tiene, pero algo de la realidad forma parte de eso de lo que generalmente hablamos acá en el programa. Y bueno, esto de China, los animales abandonados en un barco, bueno, similar también con la noticia primera que leíamos, ¿no? De esto de las ramblas o los lugares donde venden animales, que puede ser las ramblas, como puede ser un vecino tuyo que venda animales, ¿no? Como si fuera, no sé, una pila para el Digman, el Walkman o lo que fuera, ¿no? Digo, forman parte de, es uno de los negocios junto con la venta de drogas y de armas más rentables de, va, no sé si más rentables, pero que más dinero mueve, ¿no? El tráfico de animales, sea en la forma, digamos, de como mascota o como lo que sea, o como también para comerlo, ¿no? Pero bueno, detrás de quien vende también está quien consume, ¿no? Porque es interesante que, bueno, ay, se hace una manifestación enfrente al Burger King, McDonald's, el carnicero vecino, pero vamos, los que le dan de comer a esos tipos son, puede ser tu madre, tu padre, la mía al menos no, pero bueno, capaz que la de otro que esté por ahí sí. Pero que bueno, si mientras haya consumidores van a haber explotadores. Los explotadores son de los dos lados, el que paga y el que vende. O el que roba y consume o recicla. Bueno, ya hubo sangre tirada detrás. No importa si la robas, la reciclas o lo que sea. El animal ya no se puede quejar. Hacen daño, porque te hacen daño.